Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 328. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Quien enseña sin emancipar, atonta. Uno está solo y espera, otro cree a su manera, otro ciego en su locura y otro que no vive dura. La ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no, ya está de vuelta. Otro que las sabe todas y otro reza a toda hora. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, llenan la noche con su fuerza, con su arte. Andan sueltos por la vida con su fe, su fantasía. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Cuando estamos satisfechos de quiénes somos, tratamos a otras formas de vida con comprensión y generosidad. La bruja de las palabras.blogspot.com. Uno enseña medicina en el tren, otro pasa saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante. La ciudad los ama y que y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que se sabe que pretenderé. La, la, la, la, la. Impactante canción de Alejandro del Prado, compuesta en 1985. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Con una pluma magistral a mi gusto, presenta nuestras diferencias, presenta que somos una diversidad. Pero a Occidente le cuesta muchísimo aceptar al que es distinto. Le cuesta muchísimo aceptar al turco. Y además al no aceptarlo, bueno, tampoco puede verlo tal cual es. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Aparece el miedo, la desconfianza hacia lo desconocido. Es tan distinto. Usted discúlpeme, ¿no? Pero yo acá me copié los textuales de Cristóbal Colón cuando llega a América. Es un documento que pertenece a la humanidad, difícil de desacreditar, porque además se confirma en cada encuentro que han tenido los europeos y cualquiera de nosotros con pueblos que no estén insatisfechos consigo mismos. Ellos son tan sin engaño y tan generosos de lo que tienen que no lo creería usted si no lo viese. Ellos de cosa que tengan, pidiéndosela, jamás dicen que no. Muestran tanto amor que darían los corazones. Cualquier cosa que se les dé, se van contentos. Estoy tirando algunos renglones. Fíjate cómo dice Colón. De lo que tenían, daban todo como bestias. Fíjate cuál es la moral de ese cristiano. Dar mucho, dar todo, igual bestia. Una cosa increíble. Y después le hacen un monumento, ese es el problema. No estamos contando la locura de un tipo, la locura de una cultura. ¿Es así? Este es un héroe, no es el villano. Yo les daba 1000 cosas buenas, dice Cristóbal, para que tomen amor y que además se hagan cristianos. Ya no sabemos qué significa cristianismo para Colón. Y se inclinen al amor, ¿cómo? Y servicio de sus altezas, de los reyes, y de toda la nación castellana. Ah, estaban buscando esclavos. Se inclinen al amor y servicio de la nación. Y procuren de ayunar. Ayunar es lo que hacen los cristianos, supongo yo, en Semana Santa o algunas otras fechas. Mira, acá está. Y darnos de las cosas que tienen en abundancia. Darnos mucho de las cosas que tienen. Ahí está. Iban a robar. Estos alemanes lo van a contar en próximos programas, esto del robo, pero vamos a ver cómo lo dice gente que nada que ver ni con los alemanes, ni con Yuval Harari, ni con la bruja de las palabras, sino el mismísimo History Channel. Colón fue un italiano que obtuvo el apoyo del rey de España. Los siglos XV y XVI fueron una era de exploración y conquista. Los europeos buscaban las riquezas, sedas y especias que creían encontrarse en Asia. El objetivo era encontrar una ruta comercial hacia el este. Españoles y portugueses se adentraron en territorios desconocidos. Algunos exploradores como Colón afirmaban que eran enviados de Dios a las nuevas tierras, aunque las verdaderas razones quizás estaban más cerca de la codicia. Era perfecto tener grandes ideas sobre descubrir mundos desconocidos, y era muy elevado poseer un compromiso ideológico sobre ir al encuentro de nuevos cristianos o convertir a los paganos. Sin embargo, la cruda motivación y la razón por la que se dedicó dinero a estas aventuras fue la ventaja económica que creían poder obtener. Los movilizaba el deseo de apropiarse de lo ajeno y no les incomodaba matar para lograr eso ni engañar. Sexto mandamiento, creo que es. Y algunos detallecitos. El locutor del History Channel y esta señora que habló. Era perfecto tener grandes ideas, pero el verdadero motivo era la codicia. Es la doctora Susan Doran, de Gran Bretaña, autora de 16 libros, universidades de Oxford, St. Mary, etc. Se suman fuentes que dicen lo mismo, que este Cristóbal Colón era un chanta, un mentiroso que simulaba amor para luego robarse cosas. Y lo mismo todos los que lo acompañaron. No quedan excluidos, ni mucho menos Cortés, Pizarro y toda la gente tan admirada por Occidente. Sí quedan excluidos de esta categoría de chantas y ladrones los que se opusieron a esto. Bartolomé de las Casas, Juan de Palafox y Mendoza, las decenas de libros prohibidos de testigos que denunciaban la bondad y bonomía de los habitantes de América y las bajezas vergonzosas que hacían los conquistadores, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Somos los extraterrestres que llegamos a un lugar así? ¿Nos metemos al interior de una escuela? Discúlpame, no sé por qué dijo escuela. Puede ser una pareja, puede ser una fundación, una familia, lo que fuera. Y hay un chico castigado porque mintió. Y otro castigado porque robó un lápiz, un chocolate. ¿Cómo hacemos entonces? Si este Cristóbal Colón es un ladrón y la reina Isabel, y Hernán Cortés, que tiene un monumento. Entonces, ¿qué hay que hacer para llegar a ser importante? Discúlpeme, me detengo acá y no sé si algún oyente por ahí me puede dar una mano, porque yo no sé ya cómo explicarlo que no sea por vía de la ridiculez, lo insostenible, y además lo intranquilizante que es una cultura que tenga cimientos de este tipo mientras declama lo contrario. Se me vino a la cabeza este audio del History Channel que también delata este solapamiento que Colón dejó por escrito, ¿no? Qué bueno todo lo que nos vamos a poder llevar de acá. Estos tipos son más buenos que Lassi. Estábamos viendo, le decía, la canción de Alejandro del Prado, discúlpeme. Cuidado con esa gente. ¿Quiénes? Esos distintos. La canción se ubica en Buenos Aires, pero podría ser cualquier otra ciudad o cualquier pueblito. Está lleno de personajes distintos. Otro cree a su manera, ¿entendés? No sigue tus creencias, tiene las de él. Mirá lo que tenemos que explicar. Otro ciego en su locura. Ah, pero está muy mal, habría que... No, cállate. Te salió el occidental de adentro. Otro que no vive, dura. Ah, pero habría que... No, cállate. Otro reza a toda hora. No, pero no hay que rezar tanto. ¿Entendés? El juicio hacia quién. Hacia el desconocido o hacia el inferior. Algo así, ¿eh? Estructura indoeuropea, dominación. Tenés a tu alcance una espada, un idioma, poder, el que tengas, sos docente, policía, lo que fuera, para hacer que el otro deje de ser como es y comience a seguir tus criterios declamados, ¿sí? Alejandro del Prado, sorprendentemente, frente a todas estas diversidades, a esta gente desubicada, que es ciego en su locura, que no vive dura, que reza toda hora, dice, la ciudad los ama. Entonces uno dice, ¡eureka! ¿Puede ser que se pueda amar a semejantes personas? Tan distintas, tan excéntricas, tan diferentes a mí. Porque además son contradictorias entre ellas. ¿Y cómo ama una ciudad? No, Sonso, el poeta usa esa expresión naturalmente, que la ciudad... En una de esas es cemento y poco más, ¿no? Y semáforos. ¿Qué más hay en una ciudad? No, eso nomás. Aparentemente, el autor es el que los ama. El autor ve un mundo con un color tal que ve que una ciudad ama, bien recibe a las diversidades. La ciudad los ama y que... Qué cosa más loca, ¿no? ¿Cómo haces para aceptar que el otro tiene una verdad distinta a la tuya, incomprensible para vos, ridícula para vos? Y sin embargo, amarlo. ¿Cómo haces? Muy difícil. Sin embargo, no hay otra cosa que diversidades. La verdad, como decíamos hace un buen rato, puede ser una completa fantasía, la existencia de una verdad. A ver si Enrique Dussel nos ayuda con este asuntito. Para que la verdad no sea dogmática, pero tampoco para que yo sea escéptico ante la verdad y diga todos tienen su verdad, hay que entender bien qué es verdad primero. El problema es que la verdad es el modo como la realidad es actualizada en la subjetividad humana o en un grupo histórico-cultural. Cada cultura tiene su verdad. Los egipcios tenían la suya. Los mesopotámicos tenían la suya, los chinos tienen la suya, los aztecas tenían la suya. ¿En qué sentido digo tenían su verdad? Tenían una manera de comprender al mundo que es de comprender a la realidad. Claro, yo veía el sol, salía el sol, decían Huitzilopochtli. Y después alguien diría, no, ese no es un dios, es un astro. Bueno, demuéstraselo primero y después si lo aceptan, pues ya no será más Huitzilopochtli. Pero si nadie se lo puede demostrar, pues es Huitzilopochtli. Y como no hay ningún argumento en contra, es Huitzilopochtli. Y además, como es caliente y calienta la tierra, y como calienta la tierra, pues sale el maíz, y como el maíz me alimenta, pues mi vida, que depende del maíz, pues viene del sol. Entonces el sol tiene vida, y yo también. Y entonces, ¿quién alimenta al sol? Ah, entonces hacemos sacrificios humanos. Y el sacrificio humano alimenta al sol. Y entonces el sol viviente, pues ya me calienta, me da el maíz, y yo vivo. Y entonces es un ciclo de la vida, ¿qué tal? ¿Les parece una buena interpretación? Bueno, la cultura azteca como totalidad aceptaba esa explicación. Lo tenían por su verdad. Lo tenían por su verdad porque en esa análisis y en esa expresión había muchos elementos muy fuertes, que efectivamente el sol calienta y que el calor sale la vida y que la vida la como. Después el asunto era cómo mi vida daba la vida al sol. Eso era más complicado, pero era racional pensar que la necesitaba y por lo tanto yo se la daba y al dársela, miren, volvió a salir. ¿Qué decía entonces? Que funciona. Ahí Enrique Dussel nos ayudó a asomarnos al mundo de que hay muchas verdades, que cada cultura tiene su verdad, cada habitante de la ciudad, cada grupo, subgrupo, tiene su verdad. Y Alejandro del Prado hace un rato nos invitaba a amar esa verdad, amar la diversidad. Más allá del amor, no sé bien qué significa lo que esa palabra para Alejandro del Prado, habría que llamarlo y preguntarle. Pero uno dice, bueno, por lo menos, a ver, ponerte contento de que exista, ¿eh? Ponerte contento de que exista esa diversidad es lo mismo que la diversidad biológica, en la existencia de muchas especies. Hoy se las cuida mucho porque son variantes que en algún momento pueden ofrecer una solución. Fíjate, muchos ecologistas valoran la diversidad biológica, pero tal vez no la diversidad ideológica, religiosa, las locuras, otro ciego en su locura, otro que no vive, dura. ¿Qué hacemos? Hay que educarlo para que viva, que no dure. Interviene para cambiar a los otros, para forzar el modo de ser, para que se parezca al que uno dice que es ideal. ¿Sí? A los chicos se los fuerza para que sean honestos, para que no roben, para que no mientan, mientras se levanta un monumento al mayor de los ladrones, asesinos y mentirosos, como Hernán Cortés. ¿Es así? Y entonces, ¿cómo hacemos? No sé cómo hacemos. Estamos tirando pinceladas. Lo que estaríamos necesitando en nuestros días es aceptar las diversidades, y lo digo en un sentido egoísta, aprovecharnos de esas diversidades, porque suman. Suman o pueden sumar. Puede ser que yo hoy no entienda qué es lo que suma, pero mañana, los viejos lo sabemos, cambia tanto el mundo y cambiamos tanto nosotros que mañana me puede servir. Alguien que hoy, a mis ojos, parece tener un pensamiento muy excéntrico, muy fuera de mi centro, de lo que yo creo que es el centro. Nada, ese fue una pincelada entre Dussel y Alejandro del Prado para darnos un llamado de atención de que hay muchas verdades posibles. Y usted, señora, si se fija bien y mira a su pareja, a su primo, a su hijo, a su padre, va a ver que en realidad está lleno de diversidades y que buena parte de las fricciones intrahogareñas y extrahogareñas en el mundo laboral, en el tránsito, etcétera, se deben a que uno cree que el otro hace mal en ser de esa otra manera. Alejandro del Prado nos dice, la ciudad los ama a los distintos. Usted no soporta que sean distintos, cree que están equivocados, y usted lo hace porque es buena persona. Eso a mí me queda muy claro. A mí me queda muy claro que como usted es buena persona, condena a los que creen a su manera, a los que están ciegos en su locura, a los que no viven sino que duran, y a los que rezan a toda hora. Así que hay que tener cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Volvamos un minuto a Yuval Harari, que en su libro Sapiens, una breve historia de la humanidad, se plantea por qué Europa fue la que conquistó el mundo, América, África, Oceanía, y por qué no otros mundos que eran incluso más evolucionados que los europeos. Estamos pensando en el mundo árabe, mucho más evolucionado que el europeo. Los árabes le inventaron a Occidente los números para que Occidente pudiera poner en marcha sus bancos y sus operaciones mercantiles, o para facilitárselas. El mundo chino, mucho más evolucionado que Occidente. Harari se pregunta, ¿por qué fue Europa y no el mundo árabe o el chino? Y eventualmente podríamos pensar el americano. Para el siglo XV, fin del siglo XV, cuando los europeos llegan a América. En América vivía mucha más gente que en Europa. Y en muchos casos era gente que no se mataban entre ellos, como acabamos de ver que pasaba con un hereje. Estaban sin armas, se los veía bien. Hemos contado en La Bruja la revolución que produjo esto. No había ladrones en América. Eso dicen los europeos que llegaron y cuyos libros fueron prohibidos. No había ladrones, no había armas. Bueno, me fui. La Europa que conquistó América, dice Yuval Harari. Yuval Harari representa a la Fundación Rockefeller, al nuevo orden mundial, en muchas de las cosas que dice. No digo que lo haya hecho a pedido de esos poderes, pero él, como tantos, cantan al son de la música que está de moda. Incluso en aquella época, Europa no era rival para los grandes poderes de Asia. Los europeos consiguieron conquistar América y adueñarse de los mares, principalmente porque las potencias asiáticas demostraban poco interés en ello. Fíjate, acá nos vamos a detener y seguramente lo veamos salpicadamente en otras instancias. Harari va a decir que Europa conquista el mundo porque es capitalista, porque es imperial, porque tiene iniciativa, porque no se encierra sobre sí misma. Es decir, justifica lo que hizo Europa al salir a robar y matar otros lugares. ¿Por qué no lo hicieron los chinos y los árabes? Demostraron poco interés en ello. A lo largo de su libro, Harari va a denotar o a dar por entendido que tener interés en algo lejano a mí, interés se refiere a interés de rapiñar, de robar. Tener interés es algo bueno, sin más. Salir a buscar otros mundos, tener ímpetu, significa hacer algo importante. Quedarte en tu mundo, estar satisfecho con vos mismo y con tu mundo, y preparar un buen baile para los sábados, eso es algo que no es importante y que no es un mérito. El mérito es salir a robar, salir a conquistar, y conquistar es un eufemismo de robar y matar, apropiarse de lo ajeno. Todo el tiempo lo va a decir, pero disfrazado de esta manera. ¿Por qué China y los árabes no conquistaron América? Porque no les interesaba. Poco interés, pero no lo dice como virtud. Ellos estaban bien en lo suyo, tenían sus asuntos. No, dicen, les faltó, ¿entendés? Les faltó esto. En cambio, nosotros, los europeos, nos interesan las cosas del mundo. Entonces vamos hacia el mundo para explorarlo. Y de paso robamos y matamos y nos apropiamos y somos más ricos y hacemos cosas importantes. Este es el discurso Y si lo contamos, no es porque estemos hablando del siglo XV, XVI y XVII, sino porque estos son los valores de la cultura occidental intactos hasta el día de hoy. Intactos, disfrazados de muchas otras maneras, pero intactos. El libro de Yuval Harari todo el tiempo apuntala esto que para nosotros es una ridiculez y disfraza el respeto a los otros pueblos, lo disfraza de poco interés. ¿Entendés? Lo que aparentemente es una virtud, que es dejar que los otros pueblos vivan en paz e intercambiar amistosamente cosas como hacían los chinos y los árabes, este dice, ah, no, pero los chinos y los árabes tenían poco interés. ¿Entendés? Es muy sutil en realidad. Es muy sutil, fíjate todo lo que tenemos que explicar para marcar en qué lugar se produce el atraco. En 1492, el mundo árabe llegaba de Marruecos a Filipinas y era la única cultura universal. Enrique Dussel, año 2016. Lo que va a ser Europa latino-germánica era un mundo subdesarrollado, periférico, fuera de la historia. A eso le llamamos la Edad Media. Los árabes no estaban en la Edad Media, estaban en la Edad Clásica, urbana, científica. En la Casa de la Sabiduría de Bagdad se hacía matemática. Los números arábigos, ¿de dónde salen? Álgebra. ¿Es un capítulo de la matemática? No. Es el nombre de un matemático de Bagdad. Sabían que el Sol era el centro del sistema, mientras que Copérnico después va a plantear la hipótesis y por fin Galileo, tres siglos después, va a decir que el Sol es el centro del sistema. Eso los árabes lo sabían hacía siglos. Los chinos, mucho antes. Los chinos descubrieron el acero, segundo siglo. El papel, sexto siglo. La imprenta, octavo siglo. En el noveno siglo, los chinos imprimieron papel moneda. Hay 9 tomos de Needham, Historia de la Tecnología China. Los chinos empezaron la revolución industrial un siglo antes que Inglaterra. Inglaterra usó casi toda la maquinaria china. Fueron técnicos chinos los que instalaron la primera fábrica de acero en Sheffield. Eso lo dice Hobson, un autor, profesor ahí. Le estoy dando datos para decir quizás la historia no es como me la contaron. Y yo como latinoamericano necesito desarmarla para poder empezar a respirar. Soy bastante agresivo. Europa debe volver a ser más humilde y perder su eurocentrismo, que está en crisis. Los pobres ingleses con su Brexit terminaron el sueño del imperio. Y ahora son un país secundario de Europa. Fueron derrotados en la Segunda Guerra llamada mundial. No fue mundial, fue europeo-norteamericana. Japón. Pero la mayoría de la humanidad no formó parte. Ah, bueno. Pero como no eran parte de la humanidad, la mayoría de la humanidad de abajo fue una guerra mundial. No. No fue mundial, fue un arreglar la hegemonía dentro del capitalismo de algunos países del norte. Dense cuenta, pienso las cosas extrañamente. Por cierto que piensa las cosas extrañamente, Enrique Dussel, y nos ayuda a sacudir un poquito el polvo y remirar la historia y lo que en nuestros días persiste de aquella historia. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Junto a ti me quedaré. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. De colección.